Yo me recuerdo cuando empecé a cantar en París por ahí haciendo la diligencia, pero me frenó bullying. Los cuartos te ponen lindo como maniquí, los cueros me lo entregan. Sí, sí, sí. Yo soy del 27, pero bajé con bullying. Una nota de lo alto, modo super saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo guardo a ti. Los cueros me lo entregan. Sí, sí, sí. Yo soy de Capotillo, pero bajé con fogón. Ando con mi cañón pa' que vive fuerte John. El número de Curry se le pone el pantalón. Medicina, el 20 le llega a tu circunstancia. Te pica, yo sé que a ti te pica el voltaje que tengo. Yo sé que te lagrima las mujeres de ustedes. Yo siempre la tengo encima. Tu mamá cuando me llama, ella siempre me mima. Mujercita. Yo le pongo la voz, pero breco hace la pista. No hay un culo que aguante la película y la artista. No meta la pata pa' que no te derrita. Tú no te has buscado ni pa' comprarte una papita. Ay, sí, sí, sí, yo soy el que la prende. Soy del 27, pero bajé con bullying. Con una nota alta, modo super saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo parto así. Haciendo la diligencia, pero me frenó bullying. Los cuartos te ponen lindo como maniquí, los cueros me lo entregan. Sí, sí, sí. Yo soy del 27, pero bajé con bullying. Una nota en lo alto, modo super saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo guardo a ti. Los cueros me lo entregan. Sí, sí, sí. Yo soy de Capotillo, pero bajé con fogón. Ando con mi cañón pa' que vive fuerte el John. El número de Curry se le pone el pantalón. El bullying 47. Sí, sí, sí. Traigo un fogón. Tú vas a ver si es fogón. Si no es fogón, es contrario. Sí, sí, sí. Pillón, DJ Ricky, Magori, Magori.